Bueno, por cierto, lo que se espera obviamente es un resultado favorable. Al menos contamos, creo, esta parte con toda la documentación necesaria, antropológica, científica, médica, cultural, nacional e internacional, que avala justamente la petición de Celestino Córdoba, totalmente legítima y enmarcada dentro de lo que permite nuestro marco de derechos humanos, que es justamente que él realice una ceremonia con pertinencia cultural, que justamente de esta depende su vida. Lo que esperamos es que la Corte actúe de forma razonable y en base a la documentación esgrimida se autorice finalmente este recurso.